Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, hoy viernes 6 de agosto de 2021. Esperamos que todos estén muy bien de salud. Les recordamos, si usted todavía no se ha vacunado, asista por favor a esos puntos de vacunación, porque si usted está bien, su familia también. Eso es muy importante. Creo que durante este fin de semana, que tenemos un poquito más porque hay un feriado por el 10 de agosto, esperamos que usted se siga cuidando. No se desmanden, mis estimados amigos. Queremos verles muy bien para seguirnos reencontrando en cada una de estas emisiones que les llevamos a cabo a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Visite las redes sociales, que ahí le estamos proponiendo importantes actividades culturales. Nos vamos a continuación con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Iniciamos aquí ya su contacto con el arte y la cultura del país. Estamos con usted hasta las 9 de la mañana con todo lo que debe saber en cuanto a arte y cultura para que aliste su agenda de actividades y eventos, que tenemos mucho para compartir con usted. Bienvenidos. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes y, como siempre, para nuestros amables oyentes. Hemos llegado al cierre de la semana, hoy ya en la jornada correspondiente al viernes 6 de agosto del año 2021. Estamos aquí como cada mañana en 100.9 Cultura FM, 940M y www.radiocc.com y Cultura FM. Tenemos importantes e interesantes temas para compartirlos con ustedes en los siguientes minutos. De esta forma damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Las artes plásticas se toman la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. La ministra de Cultura, María Elena Machuca, visitó la ciudad de Loja. Verificó así los preparativos para el Festival de Artes Vivas Loja en esta versión 2021. El tema Claro de Luna se convierte en token no fungible al alcanzar la órbita de la Tierra. El Festival Internacional de Teatro de la ciudad de Manta presenta su evento 2021 con alternativas presenciales por la pandemia. Este viernes y sábado, la ciudad de Quito recibe el evento Lo Mejor del Freestyle para aficionados. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Anaí Jonaise. Ella es directora de la carrera de cine de la Universidad de las Américas. La hemos invitado para que nos cuente todos los detalles de este gran encuentro internacional de cine. Estarán 39 películas, 17 invitadas, 6 días, 5 premios y 9 eventos que serán totalmente gratuitos. Todas estas actividades abiertas al público, gracias también al apoyo de la Fundación Telefónica Movistar. Así que no se separe para que conozca y tome nota de estos datos para su agenda. Se viene ya un fin de semana acompañado de un feriado por el 10 de agosto y esta mañana estaremos con Madeleine Regalado, directora del Departamento de Turismo de Pastaza, y nos contará la agenda cultural y turística que maneja su cantón a lo largo de todo el mes de agosto y de manera especial para este fin de semana. Y para nuestra tercera entrevista vamos a disfrutar de buena música. Nos acompañan los integrantes de la agrupación Amarelo Soul, 5 jóvenes músicos que unen su música bajo la idea de una banda familiar. Ellos son los hermanos Santa María, Janín, Héctor, Karina, Heidi y Daniela. Su padre Héctor Santa María hizo presencia en el ámbito musical y les dejó este arte como un legado. Dos de sus integrantes participaron además en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el evento Dúos y Música Ecuatoriana, quedando como finalistas. Ellos vienen esta mañana a presentarnos lo mejor de su música, a contarnos su historia y el sencillo 2021 que le presentan al público con la canción Se Olvidó. Acompáñenos porque además de los 100.9 FM y 940M, vamos a estar en el Facebook Live de Radio CC y en la aplicación de Cultura FM. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que este 6 de agosto se recuerdan dos fechas importantes. Por un lado, se recuerda el natalicio de Andy Warhol, un vanguardista artista plástico estadounidense, al tiempo de recordar el fallecimiento de Teodoro Adorno, destacado filósofo alemán. Darío Males nos cuenta más de estas dos personalidades importantes en el mundo occidental. El siglo XX es un periodo de la humanidad marcado por cambios estructurales en la sociedad que se dieron de forma violenta y rápida, casi instantánea. Lo que pasaba en las industrias se replicaba en la cultura y esto a su vez en las artes. A la par de las vanguardias artísticas en Europa, aquellas que rompían con sus herencias de los siglos pasados, en Estados Unidos la creación empezaba a darse desde el comercio, las masas y los medios de comunicación, con Andy Warhol como el principal exponente del naciente Art Pop. Andy Warhol nació en Pittsburgh el 6 de agosto de 1928. Desempeñó un papel crucial en el nacimiento del desarrollo del Pop Art. Tras una exitosa carrera como ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por su trabajo en pinturas, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú de la modernidad. Warhol actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero también entre aristócratas, homosexuales, celebridades de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y pintorescos personajes urbanos. Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esta frase, de cierta manera, vaticinó el actual poder de los medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla y de los reality shows. Por otra parte, este 6 de agosto se recuerda que un día así, en 1969, fallece el filósofo alemán de origen judío Teodoro Adorno. Considerado como uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica de inspiración marxista, escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Tras el ascenso nazi, tuvo que dejar Frankfurt y huir a Estados Unidos, en donde ejerció la docencia en distintas universidades. En 1941 se traslada a California para continuar trabajando en colaboración con otro miembro del instituto, como fue Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos Filosóficos. Será uno de los múltiples resultados de esta colaboración. En su última década de vida la dedica a la dirección del instituto y a sus clases en la Universidad de Frankfurt, a la publicación de sus obras y a una intensa relación con los artistas más vanguardistas del momento, en literatura Samuel Beckett y en música John Cage. Al morir, Adorno trabajaba en su teoría estética, había realizado ya dos versiones e iba a efectuar la última revisión del texto. Esta obra póstuma se publicó en 1970. En el país. La ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, mantuvo esta semana una intensa agenda de actividades en la ciudad de Loja. Tuvo reuniones con autoridades locales para planificar todos los detalles y verificar cómo avanza el Festival de Artes Vivas Loja 2021. Se habló además de otras actividades culturales que ya deben arrancar, pero previo a completar el proceso de vacunación del sector cultural. Estos y más detalles le presentamos en la siguiente nota. La ministra de Cultura, María Elena Machuca, realizó varias actividades en Loja y principalmente verificó cómo avanzó las actividades del Festival Artes Vivas Loja 2021. El portal Hora 32, mediante una entrevista, pudo conocer qué actividades se realizaron. Nosotros hemos tenido ahora la primera reunión. Estoy aquí con la directora del Festival de Artes Vivas de Loja, que ya está aquí hace algunos días. La primera reunión de mesa técnica para ver la cooperación que las universidades, que el turismo, que la empresa privada nos puede dar a este festival para que sea el mejor festival de Loja. Obviamente, con todas las limitaciones por la pandemia, nosotros sabemos que tenemos que reactivar el sector cultural. Esa es la misión que nos ha pedido el presidente de la República, reactivar este sector tan golpeado por la pandemia. Pese a la pandemia, se ha buscado incentivar el arte y la cultura mediante este tipo de eventos, de tal forma que la ministra nos comenta cómo eran los festivales en años pasados. Claro, por supuesto, no podemos comparar con un festival antes de la pandemia. Vamos a tratar de reactivar este sector con lo que podamos hacer vía presencial y también vía online, obviamente, ¿no? El tema para este festival es territorios desconocidos, ¿no? Sí. Es una maravilla de tema que se va a enfocar todo el arte y la cultura en este concepto de territorios desconocidos. Tenemos como invitado especial a la Embajada de Francia, que ya nos va a acompañar en este año, y hemos invitado también a varios países amigos que estamos en conversaciones, como México, Cuba, Argentina, que estamos tratando de traer estos festivales, porque este es un festival internacional y así queremos dar a conocer, como dice el señor presidente, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. La ciudad de Loja se llenaba de danzas, artistas y festejos en años pasados, ya que realizaban dos festivales, el In y el Off. La ministra Elena nos comenta cómo se realizará este año este evento. Estamos tratando de cohesionar todos los espacios con municipio, con la gobernación, con la Casa de la Cultura, para que este festival sea uno solo y se engrandezca. Para reactivar el turismo, que ha sido el sector más golpeado de la pandemia, la ministra nos comenta qué debemos hacer para apoyar a cada uno de los artistas y emprendedores que tiene el Ecuador. Lo que pedimos y lo que estamos haciendo para reactivar este sector es pedir a la ciudadanía que se vacune. Estamos arrancando ya con la segunda campaña de la segunda dosis de vacunación. Una vez que tengamos a la población vacunada, yo creo que vamos a poder reabrir y reactivar el sector. Sin salud no hay arte, sin arte no hay esperanza. Así que eso es nuestro objetivo, que todo la mayoría del país esté vacunado para que podamos salir adelante de esta pandemia. Justamente por eso estamos aquí, junto con María José, que es la directora del festival. Estamos aquí para entablar las mesas técnicas con los gestores y con los artistas locales. Obviamente antes se contrataba una productora desde Quito y se realizaba el festival aquí en Loja, pero ahora queremos hacerlo desde dentro de casa. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. ¿Cómo? Continuamos con más información sobre nuestro país. El Festival Internacional de Teatro de Manta continúa en la búsqueda de alternativas que le permitan desarrollar su evento en este 2021. El año pasado lo hizo bajo fuertes restricciones por la pandemia y ahora para esta edición número 34 buscan que se autorice un número determinado de público en sus salas. Hoy conoceremos al personaje principal de este evento, Nixon García, dramaturgo y director del grupo La Trinchera. Nos comenta su visión de estas actividades en medio de la pandemia. El Festival Internacional de Teatro de Manta se realizó el año pasado pese a la pandemia. Entre funciones presenciales y virtuales, la edición número 34 está prevista para septiembre próximo, con público en su sala. Detrás del evento está Nixon García, dramaturgo y director del grupo La Trinchera, quien trabaja en la creación y difusión del teatro en Manabí desde hace 39 años. Nixon es actor, director y gestor cultural, miembro fundador del grupo de teatro La Trinchera de Manta, director creador del Festival Internacional de Teatro fundado en 1988. Fue profesor de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Nixon nos cuenta cómo nació el Festival Internacional de Teatro. El Festival Internacional de Teatro de Manta empezó en 1988, un proyecto que presentamos al Grupo La Trinchera, a la Universidad Laica Eloy Alfaro y al Departamento de Difusión Cultural del Banco Central en aquel tiempo, y que fue aprobado por estas instituciones para auspiciarlo. En el año 88, recordemos que meses antes, la Universidad de Alfaro había adquirido el Teatro Chusica, como Rey Zambrano, que lo construyó y se inauguró en 1985. Y como nosotros, los jóvenes de este tiempo, de La Trinchera, necesitamos todavía jóvenes en edad y jóvenes en el teatro, muy diletantes, necesitábamos capacitarnos, necesitábamos formar un público, porque el teatro en Manta es nuevo. De tal manera empezó en el año 82 la actividad teatral en Manta con el aparecimiento de La Trinchera. Obviamente había que incrementar el público, atraerlo para que asista al teatro. Por eso fue que con la compra del Teatro Chusi por la Universidad a Don Jorge Zambrano en 1987, propusimos entonces para el año siguiente el primer festival. Su carrera comenzó en los años 80, cuando se lanzó a las artes escénicas era apenas un estudiante del colegio. Se aventuró y dejó de lado sus estudios para dedicarse por completo a su pasión por el teatro. El dramaturgo Nixon nos cuenta un poco más acerca del evento que se realizará. Trabajando en todo el tema organizativo, de realización y de presentaciones, Festival Internacional de Teatro de Manta. La pandemia no fue un impedimento para realizarse el año pasado. Mediante talleres, clases magistrales y conferencias, las personas conocieron el teatro de una manera diferente. Se espera que la aceptación del público sea como en los años anteriores, como nos explica Nixon. Es muy buena, estamos satisfechos y contentos por la respuesta del público. Y también vale decir que el nivel artístico de todos los grupos que hasta el momento se han presentado ha sido excelente, muy bien comentado, muy bien recibido por el público, y eso es importante porque acredita mucho más el evento de cara al nivel artístico y estético de las propuestas presentadas. Que el público sale contento luego de cada presentación. Este año se podrá contar con la presencia de varios artistas y usted no podrá perderse de este gran festival que nació en 1987. Entre espectáculos que combinan música, danza y teatro, se verán reflejados en este festival, donde toda la familia podrá participar. Porque el arte, la cultura y la creatividad no paran. Este festival se lo realizará del 10 al 15 de septiembre del 2021 y se espera contar con todas las personas de las diferentes ciudades del Ecuador. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. en la casa. La muestra Loxa Jam 2 y Memorias y Proyectos Dibujos se toma en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja con propuestas frescas de arte plástico. ¿De qué se trata? Escuchemos atentos a nuestra compañera Andrea Encalada. En la sala Eduardo Kingman se presenta la muestra colectiva Loxa Jam 2, Arte, Música y Arquitectura, integrada por María Paula Armijos, Ulpiano Cango, Carlos Valareso, Iván Jiménez, Freddy Bonilla y Jimmy Simbaña. Artistas, estudiantes y público en general pueden visitar la muestra en horario de 9 a 12 horas y de 15 a 18 horas hasta el próximo 13 de agosto. Freddy Bonilla explica los detalles de su propuesta. Hola amigos, mi nombre es Freddy Bonilla, arquitecto de la ciudad de Loja. Ahora estoy participando en la segunda edición de Loja Jam, por lo cual les invito a venir a la sala Eduardo Kingman a ver nuestra exposición. En esta ocasión, nuestro estudio está presentando una muestra fotográfica. En esta muestra fotográfica mostramos el proceso constructivo que realizamos en la restauración de la Casa del Palomar. Básicamente, tenemos fotos de cómo la encontramos, cómo estaba abandonada, pues, y cómo la fuimos restaurando. El artista y catedrático universitario Marco Montaño Lozano presenta la propuesta artística Memorias y Proyectos. La inauguración de la muestra se desarrolló el jueves 29 de julio en la Sala de Exposiciones Ángel Rubén Garrido del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura. La muestra estará abierta hasta el próximo 20 de agosto en horarios de 9 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Les saluda Marco Montaño. Soy el artista que presenta esta exposición de dibujos en un formato diferente al formato que se acostumbra a presentar. Vivimos tiempos muy complejos. En este sentido, la obra es parte de los libros de artista y se han transformado en formato digital y después en impresiones. Esto es un proceso para poder demostrar que en este tiempo se ha trastocado la presentación y la obra en sí. El concepto del lenguaje plástico sigue siendo el mismo, ¿ya? Lo que se han distorsionado o se han alterado hasta cierto punto ahora son los soportes, ¿ya? Entonces yo presento una obra que es la memoria, ¿no?, de todo lo que uno va haciendo casi a diario, los dibujos, ¿no? Digo que tengo alrededor de unos 300 a 500 dibujos recopilados de los últimos años, pero algunos son de trascendencia, otros no muy trascendentes, y son proyectos para pinturas, para grabados, para otros formatos. En Quito. Vamos con noticias de cultura en Quito. El colectivo Casa de la Cultura Rebelde presenta este viernes 6 y sábado 7 de agosto en la Plaza del Teatro el evento Freestyle para aficionados. Varios jóvenes integrantes de las principales agrupaciones del género rap de nuestra capital estarán presentes en este espacio. En la siguiente nota le contamos más detalles del evento y la invitación para que usted conozca cómo improvisar e impactar a través de la rima. El proyecto de ensayos de freestyle para aficionados está en marcha. ¿Quieres saber más sobre este proyecto de freestyle? En un momento te lo cuento. La Liga de Freestyle K Zona 29M nos trae el proyecto Ensayos de Freestyle para aficionados. En una entrevista hecha a Luis Quinapaya, miembro de la Liga de Freestyle K Zona 29, nos comenta el propósito del proyecto. Es un proyecto que se llama Ensayos de Freestyle para aficionados, que nace con el propósito de, o sea, como en el nombre mismo lo dice, direccionado para aficionados, para gente que tal vez practica o que tiene un conocimiento escaso sobre freestyle y lo hace sin un carácter de ejercicio profesional, ya, y es principalmente hacia la juventud, o sea, es es para las personas estudiantes o jóvenes de los barrios populares y periféricos de Quito, y va con, o sea, con ese objetivo. Nosotros, la Liga de Freestyle Casona 29M, somos totalmente independientes, no contamos con algún financiamiento del Estado, del gobierno, del municipio o de alguna entidad gubernamental o empresa privada, o sea, somos totalmente independientes. El proyecto va direccionado a jóvenes y adultos de hasta 30 años. Además, Luis Quinapaya nos aclara el contenido que se impartirá dentro de este proyecto. Tenemos un pensum y una metodología en la que se estudiará y se enseñará en los primeros talleres de los ensayos, se enseñará estructuras métricas, estructura del rap como tal, porque el freestyle se lo ejerce dentro de una instrumental de rap. Vamos a enseñar un conocimiento base de cómo son los tiempos musicales dentro de este género, para cómo poder tener un desenvolvimiento dentro de esto, tener una expresión corporal. Es importante saber que si deseas participar, puedes inscribirte llamando al número 096-3741-489, llenando el formulario que se encuentra en la página oficial Freestyle Intercolegial K, Zona 29M. El participar no tiene costo. El proyecto comienza el viernes 6 de agosto desde las 2 de la tarde, en lugar de la Casa de la Cultura Rebelde, en el centro de Quito. Extendemos una cordial invitación para todos los jóvenes de la ciudad de Quito a que se unan a este proyecto que se llama Los Ensayos de Freestyle para Aficionados, que tiene un objetivo de posicionar una nueva escena dentro de freestyle que no netamente tenga o ejerza dentro de freestyle de una forma con un carácter profesional. Es un evento, son unos talleres, es totalmente gratuito, son unas jornadas en las que se conocerán los conocimientos fundamentales del freestyle para poder iniciar en el freestyle y poder tener una base con la que empezar para poder improvisar. Eso, y quedan totalmente invitados el viernes 6 de agosto a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura Rebelde, en el centro de Quito, y la referencia es la Plaza del Teatro. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En el mundo. El arte también inicia su era espacial, Claro de Luna, tema del músico francés Claude Debussy. Se convirtió en el primer TNF musical en alcanzar la órbita de la Tierra. Darío Males nos aclara sobre este tema. ¿Cuál Cuando el filósofo alemán de origen judío Walter Benjamin reflexionaba sobre la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, ya vaticinaba el fin de la escasez del arte basada en su materialidad, pues con el avance de la técnica su reproducción puede ser infinita, y es lo que ahora sucede cuando las obras han sido codificadas en datos para su manipulación virtual. Sin embargo, lo que Benjamin no sabía es que surgiría una manera de sostener la escasez de un bien y que esta sea digital. Esto lo hace un token no fungible, llamado por sus siglas en inglés como NFT. Sus características es que son únicos, indivisibles, transferibles y con capacidad de probar su escasez. Ahora imagine que un tema musical, Claro de Luna de francés Claude Debussy, para ser más preciso, se convierte en el primer NFT musical en alcanzar la órbita de la Tierra. La empresa Artemis Music Entertainment, con sede en Cabo Cañaveral, transmitió con éxito una interpretación especial encargada de la obra a la Estación Espacial Internacional el pasado 28 de julio. Se trató de una prueba de su Artemis Space Network, una plataforma comercial basada en el espacio con acceso global para medios de música y entretenimiento que permitirá realizar alianzas con artistas, productores y creadores para conectar obras musicales y artísticas con la inspiración, la perspectiva y las oportunidades que brinda el espacio exterior. Después de viajar 200.000 kilómetros en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional, incluida una órbita completa de la Tierra, el archivo de música digital se envió de regreso a nuestro planeta y se acuñó como un NFT de música para preservar la singularidad y la procedencia espacial de esta versión del tema clásico. La prueba valió varios aspectos técnicos de Artemis Space Network, incluida la integración de la tecnología blockchain para crear obras creativas únicas en el espacio. La perspectiva cósmica del espacio inspira un cambio cognitivo en los humanos, afirmó el cofundador de Artemis Music, Bob Richard. Claro de Luna quizás se acerque lo más posible a despertar las emociones de asombro y admiración que experimentan los viajeros espaciales, agregó. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Telón 2021 presenta en el concierto Juan Castro. Juan Castro. 35 años pintando musicalmente al Ecuador. Celebremos el aniversario 35 de uno de los pianistas más importantes del país. La belleza natural y cultural del Ecuador en el piano de Juan Castro. Teatro Nacional Casa de la Cultura, domingo 8 de agosto, 16:30. Disponible también a través de streaming. Entrada presencial, $12. Función online, $6. Preventa hasta el día antes del evento, $8. Mitad del precio público preferencial. Compra tus tickets en buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programaterón.casadelacultura.co.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Y bueno, estamos de regreso con ustedes luego de escuchar los mensajes institucionales. Para este viernes 6 de agosto queremos invitarles al 7º Festival Internacional Online de Música de Cámara a las 7 de la noche, hoy en el Facebook Live y en el canal de YouTube. No se olvide, esto es una propuesta organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Camerata. Dicho esto, nos vamos ya con Laura Ríos y nuestra invitada de la mañana. Adelante. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura vamos a conocer todos los detalles del sexto Festival Internacional de Cine de Quito. Precisamente en este mes de las artes que llega este Festival Internacional en el que participarán 39 películas, 17 invitados, 6 días, 5 premios y 9 eventos totalmente gratis, abiertos al público que le permitirán formar audiencias críticas para el cine y la industria audiovisual. Para abordar este tema hemos invitado a la directora del festival y además directora de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, Anaí Honeysen. Bienvenida a usted, gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura, gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy habíamos dicho vamos a hablar de este festival y quería empezar esta entrevista preguntándole a usted la importancia de formar audiencias críticas respecto del cine. Bueno, el festival, como tú lo dijiste al principio, ya tiene este año su sexta edición, entonces llevamos ya 6 años tratando de traer lo mejor del cine para la ciudad de Quito, pero no solamente lo mejor, sino cosas que no llegan normalmente a las salas de cine. Es una oferta cinematográfica de calidad que normalmente si no hay este tipo de eventos, de festivales, el público en general no tiene acceso. Entonces, ese es nuestro objetivo y nuestra meta, lograr que la gente de la ciudad de Quito tenga acceso a películas de altísima calidad que normalmente no podría. Bueno, y el vamos ya por el número 6, como usted mencionaba, de este festival en el que han habido importantes trabajos. Ahora ustedes lo amplían mucho más y para esto está el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar. A ver si es que podemos ampliar, desarrollar un poco cómo ha sido el proceso para desarrollar este festival. Bueno, en las 6 ediciones, durante estos 6 años, desde el año 1, Fundación Telefónica ha sido nuestro apoyo. Ahora este año es coorganizador. También este festival de cine no solamente es una oferta de películas, también tiene una oferta de actividades paralelas como clases magistrales, hay foros, es un lugar de encuentro, es un momento en el que el cine es como el centro, ¿no? Se habla de cine, se mira cine, se aprende de cine. Entonces, el apoyo de Fundación Telefónica ha sido crucial. Organizamos durante varios meses el festival, aunque el festival está a disposición del público pocos días en el mes de agosto. Toma muchos meses antes la organización, la visualización de las películas. Este año, por ejemplo, tuvimos 3.117 aplicaciones. Entonces, chicos de la universidad, sobre todo de la UDLA, de la Escuela de Cine, pero también en colaboración con chicos de otras universidades, visualizan todas esas películas. Son horas y horas de visualizar películas para hacer la selección y tener la programación de este año. Ahora, con esa experiencia y la motivación de los jóvenes de disfrutar de otro cine, del buen cine, como se lo conoce, ¿cuáles han sido las expectativas que usted ha podido conocer de los estudiantes de la Universidad de las Américas? A ver, es un proceso, como te digo, bastante largo, que implica bastante responsabilidad, que implica bastante discusión. Entonces los chicos como que pasan por un proceso de maduración, maduran mucho, empiezan a entender y a ver las cosas las películas de otra manera, ¿no? Desde el autor, empiezan a discernir qué puede ir, cómo dialogan esas películas entre ellas. Entonces, es un proceso bastante bonito. Este año tuvimos en el equipo de programación más o menos casi 40, 50 estudiantes de varias universidades y es un proceso muy bonito porque miran las películas pero también conversan, discuten, debaten. Entonces, eso creo que es lo enriquecedor, ¿no? Ahora, Anaí Jonaisen, ella, como usted lo habíamos mencionado al principio, como directora de la carrera de cine de la UDLA, además coproductora de la película Lo Invisible, seleccionada por la 44 edición del prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto. Y bueno, toda esa trayectoria, esa experiencia que usted ha venido pues desarrollando, no sé si usted nos puede compartir qué más hace falta aquí en nuestro país, en Ecuador, para el desarrollo del cine, o cree usted que está en un buen auge. A ver, ahora es un momento complicado para hacer diagnósticos porque la pandemia, la verdad es que nos ha pegado a todos y a todos los sectores, pero no es tan fácil decir que hace falta, pero sí es un oficio que hay que irle desarrollando, es un oficio que es muy caro, que necesita apoyos estatales, es un oficio que necesita apoyo de la prensa, es un oficio que necesita mucho apoyo del público también. Entonces es una profesión, es un oficio que reúne muchas profesiones, que necesita tiempo para desarrollarse, que necesita desarrollar muchas áreas para que se impulse, y eso, y necesita dinero, es una industria que mueve mucho dinero, pero que también necesita que se le inyecte dinero. Siempre se va a necesitar de recursos económicos. ¿Cree usted necesaria que las políticas de Estado deben enrumbarse también por esta área? Sí, sobre todo en el cine de autor. El cine de autor es un cine que no necesariamente vive de la taquilla, digamos. Entonces, y es un cine necesario, es un cine que nos hace pensar, que nos hace cuestionarnos, que nos hace repensar nuestra propia realidad. Entonces es un cine necesario y normalmente no vive de la taquilla, del comercio, digamos, de la entrada. Entonces es un cine que es subvencionado alrededor del mundo. Todas las cinematografías grandes e importantes tienen un cine subvencionado, como la francesa, la danesa, toda la cinematografía europea en general. Ahora, señora directora, ¿vale la pena una carrera de cine cuando usted nos dice que sí se enfrentan grandes dificultades en función del desarrollo de las películas siendo muy costosas? Bueno, no todas. Igual se hace cine. El cine no para. Si usted ve, la pandemia nos ha golpeado a todas y a todos en todos los sectores productivos. Y el cine no ha parado. El contenido audiovisual se aumentó, la gente durante la pandemia fue lo que más nos acompañó en la pandemia, en el encierro. El contenido audiovisual fue lo que nos sostuvo casi psicológicamente. Entonces es algo, de hecho el consumo de audiovisual ha crecido muchísimo. Las familias, la gente consume horas y horas diarias de productos audiovisuales. Entonces, el cine en sí es una de las áreas donde uno puede trabajar, pero el audiovisual es gigante. Entonces, como todo, es uno tiene que salir adelante, pero sí, si uno quiere como país impulsar una industria, tiene que tener impulsos económicos y tiene que tener ese impulso desde el Estado. Bueno, siempre estaremos apostando a eso, a ese gran desarrollo de la industria. Queremos recordarles a ustedes, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, que está con nosotros Anaí Jonaisen. Ella es directora de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas y además directora del Sexto Festival Internacional de Cine de Quito. Bueno, vamos a entrar nosotros a contarles a todos ustedes para que noten en su agenda las fechas de desarrollo de este sexto festival, pero permítanme contarles a ustedes que estará España, Egipto, Dinamarca, Serbia, Turquía, Italia, Marruecos, Eslovenia, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Túnez, Nepal, Bélgica, Irán, Francia, Guatemala, México, Argentina, Alemania y Hungría. Ahí están todos los países que tendremos el gusto de disfrutar del buen cine y de esa cultura rica que tiene cada uno de los países que estarán presentes. Adelante, señora directora. Entonces vamos a dar a conocer pues la fecha de inicio y cómo el público podrá participar. A ver, este año tendremos la edición, esta sexta edición será de manera híbrida. Tendremos algunas funciones en la sala de cine 8:30 que serán presenciales con aforo y con todas las normas de bioseguridad. Y además tendremos toda la programación y todas las actividades paralelas de manera virtual. El festival empieza el día 17 de agosto con la inauguración y termina el domingo 22 con de agosto, del 17 al 22 de agosto de este año haremos nuestra sexta edición del Festival Internacional de Cine de Quito. ¿Cuáles serán los premios? ¿Qué se calificará en esta oportunidad? Tenemos 5 premios. Tenemos el premio a Mejor Cortometraje Ecuatoriano, tenemos el premio a Mejor Cortometraje Internacional, tenemos un premio del público, que es la gente que mira los cortometrajes y vota anónimamente, y tenemos un premio de la juventud. En este año, este es el primer año que hacemos este premio, es una selección, un grupo de chicos de colegio que van a dar un premio al mejor cortometraje según su visión, según su gusto. Y tenemos un quinto premio que es bastante importante, es un premio a proyectos en marcha de cortometraje. Entonces el premio es servicios de postproducción en sonido e imagen para la finalización del mejor corto. Bueno, ahí está. ¿Qué se podrá conseguir? Algo que siempre nos ha llamado la atención dentro del desarrollo de este festival es la participación activa del público, que lo vienen haciendo ustedes, así como también otras instituciones. ¿Qué puede mirar usted cuando hay esa participación del público, que se da ese tiempo para poder apoyar estos proyectos? El público es todo en el festival. El público es la esencia del festival, es lo que hace el festival. Sin público el festival no existe. Entonces, porque es el objetivo del festival, es ser un punto de encuentro, es ser un punto donde la gente se une para hablar de algo, para mirar algo, para aprender algo, para estar como empapada de cine en estos 6 días. Entonces el público es todo, es la esencia que hace el festival. Bueno, queremos recordarles a ustedes, amigos, si tienen por ahí papel y lápiz para que ustedes puedan ingresar a ver la agenda. www.ficu.fundaciontelefónica.com.es. Ahí ustedes pueden revisar la agenda de esta propuesta del sexto Festival Internacional de Cine de Quito, que como ustedes ya escucharon a la señora directora, arranca este 17 de agosto y se va hasta el 22 de agosto. Bueno, importantes premios, esa es la forma de poder apoyar a los talentos jóvenes de nuestro país que le apuestan al buen cine. Señora directora, le vamos a dejar el micrófono a usted para que haga la invitación, para que esa motivación sea grande y así el público, como usted dice, que es parte importante de un festival, pues pueda darse cita a este encuentro con el cine. Muchas gracias, Laura, por la invitación. A todos quedan cordialmente invitados del 17 al 22 de agosto. El Festival Internacional de Cine de Quito va a estar de manera virtual, completamente accesible, de manera gratuita para todos y todas, y de manera presencial en ciertas funciones. Casi todos los días hay una función en el 8:30, en la sala de cine 8:30 que queda en la Floresta, con todas las medidas de bioseguridad y aforo. Les esperamos, tenemos una programación inolvidable, estamos muy emocionados de ya poder empezar en pocos días del festival. Bueno, queremos agradecer la participación de Anaí Jonaisen, directora del festival y además directora de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, por esta invitación, y no se olvide de que este festival busca promover el cine de autor a una nueva generación, arrancando este martes 17 a partir de las 7:30 de la noche con la inauguración virtual y también la proyección del reconocido film El perro que no calla. Esta es una última película de Anna Katz, quien estuvo en la competencia del Festival de Sundance 2021 y Rotterdam 2021. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Es momento de conocer a nuestra invitada. En la Amazonía ecuatoriana, el mes de agosto también es un tiempo de descanso, diversión y cultura. Hoy vamos a conocer la propuesta turística y cultural que ha preparado para este tiempo el GAD de Pastaza. Se trata de una extensa agenda que invita a sumarse a los ecuatorianos a esta reactivación turística. Y para esto nos acompaña ya Madeleine Regalado. Ella es directora de turismo de este GAD municipal de Pastaza y le damos la bienvenida. Buenos días. Claro que sí, buenos días. Bueno, primeramente muchísimas gracias por el espacio. Lo que ustedes hacen como medios de comunicación básicamente es ayudarnos a nosotros a difundir cuáles son las actividades que obviamente tenemos en busca de la reactivación económica y también en busca de la reactivación turística de nuestro cantón, de nuestra provincia. Y bueno, la agenda está extensa porque ustedes están arrancando desde este pasado 5 de agosto hasta el 6 de septiembre. Hay muchas actividades, pero de forma general, por favor, ¿cuál es la propuesta que han presentado? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un mes básicamente de actividades constantes. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando mediante estas festividades? Poder ayudarle a la parte cultural, a la parte artesanal, a la parte económica, a los hoteles, a que se empiecen a reactivar, porque han sido los más golpeados durante toda la pandemia del COVID-19 y que hasta ahora no han podido reactivarse. Es por eso que toda nuestra agenda básicamente de eventos está considerado en un 60% eventos totalmente culturales, 100% cultura de nuestras 7 nacionalidades y también actividades deportivas, porque sabemos que a partir de este tema del COVID-19 la gente fue e hizo más conciencia sobre la actividad deportiva y está buscando escenarios diferentes para poder hacer una competencia dentro de la selva, para poder hacer ciclismo, para hacer un poco de patinaje. Es por eso que todas esas actividades nosotros lo hemos tratado de fusionar en un solo evento que va a ser básicamente todo el mes de agosto y que la gente tenga varias opciones para conocer el cantón. Y la propuesta que ustedes están manejando como GAD es este pico turístico es durante este tiempo, en agosto, o hay otros momentos especiales en el año. Bueno, nosotros hemos empezado ya con algunos proyectos, en este caso para poder reactivar, porque la intención es no solamente reactivar en festividades, no solamente reactivar cuando son feriados, sino ya empezar a reactivar a los espacios de una manera constante. Es por eso que nosotros dentro del GAD municipal tenemos un proyecto que se llama Turisteando en Pastaza, que lo que busca es, mediante la bicicleta, que es algo que igual está de auge en este momento, nosotros ir conociendo varios destinos, varios atractivos turísticos que tenemos dentro de nuestro cantón, específicamente en las zonas rurales, donde que están nuestras comunidades, donde tenemos nuestras cascadas, nuestros ríos. Es ahí donde nosotros cada 15 días nos vamos en una ruta en bicicleta y vamos y conocemos estos atractivos. Es una de las propuestas que ya la estamos impulsando. Adicional a eso, en el departamento de turismo estamos trabajando en otras propuestas también, que no sea tal vez solamente en bicicleta, que sea tal vez caminatas dentro de la selva, para que la gente que le gusta esa aventura, esa adrenalina, lo pueda hacer. Y de esa manera reactivarnos todo el tiempo, todos los fines de semana, en los distintos atractivos turísticos que tenemos. Y estas propuestas que ustedes tienen, ¿cuáles son generalmente el público que está llegando? Seguramente las personas locales, pero fuera de la provincia, ¿de dónde llegan a Pastaza? Claro, es bastante interesante, ¿no? Porque obviamente la mayoría de personas que participan en estos eventos por ahora son personas de aquí mismo, de la localidad. Pero hace 15 días nosotros tuvimos un ciclo paseo que hicimos para la comunidad de Hatunpacha, que está ubicada en una parroquia de acá de la 10 de agosto, y fue bastante interesante porque vino un grupo de 5 personas desde Quito. Nosotros les decíamos que cómo así participaron, si tal vez fue coincidencia que llegaron al Puy, y me dijeron no, nosotros vimos el anuncio que están haciendo estas ciclorrutas y a nosotros nos gusta mucho el tema de los deportes extremos, nos gusta la bicicleta, y por eso habían viajado desde Quito para poder hacer este trayecto. Entonces, la intención es, mediante todas estas actividades, que en un futuro no sea solamente la gente de la localidad la que obviamente haga turismo, sino también gente de otros lugares que venga, se hospede, gaste en los restaurantes, gaste en las farmacias y obviamente nos puedan ayudar a reactivar. Seguramente se irán abriendo esas puertas. Bueno, estamos, como usted lo señalaba, estamos nosotros a puertas de un feriado con el grito de independencia del próximo 10 de agosto, que también coincide con el 9 de agosto como Día de la Cultura, cuando se conmemora un año más de la construcción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál será la agenda precisa para este fin de semana, este feriado, que seguramente mucha gente tendrá curiosidad por conocer esta propuesta? Claro que sí, tenemos varias actividades para este fin de semana. Una de las actividades importantísimas que tenemos es la reactivación del paseo turístico. Nosotros acá en la ciudad del Puyo tenemos 2 kilómetros básicamente de selva, de naturaleza, dentro de nuestra zona céntrica, y esa parte es la que nosotros queremos reactivarla mediante actividades culturales, mediante actividades ancestrales. Va a haber gente haciendo chamanismo, van a haber gente haciendo la toma de la guayusa, va a haber gente haciendo las cerámicas, va a haber gente pintando el tema de los cuerpos, porque somos nosotros acá muy conocidos con los cuerpos pintados. Va a haber gente pintando el rostro, porque nuestras nacionalidades hacen el tema de la pintura de rostro, ya sea con achote o ya sea con huitu. Entonces vamos a tener todas estas manifestaciones culturales que van a hacer que la gente pueda recorrer todos los 2 kilómetros del paseo turístico y pueda nutrirse básicamente de la cultura de nuestras 7 nacionalidades. Adicional a eso, también vamos a tener la Feria Puyo Mi Destino, que es básicamente una feria enfocada 100% a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, artesanos de acá del Cantón Pastaza, donde que ellos van a poder mostrar durante 3 días toda su cultura mediante la artesanía que ellos realizan. También sus productos. Hay mucha gente que ya ha sacado acá productos para venta, por ejemplo, mermeladas, miel, jabones, shampoos, chocolate, café. Hay una variedad de productos que nuestra gente de la localidad lo está haciendo y muchos ya los están incluso exportando hacia otros países. Entonces, es importante que ellos tengan también ese espacio para que durante estos 3 días se den a conocer y obviamente puedan también vender. Tenemos el Festival de las Culturas Vivas, que es un festival que asimismo acoge a las 7 nacionalidades para que ellos, mediante la danza, mediante la música, mediante el teatro, puedan demostrar su cultura, hacer que la gente de que no es de las nacionalidades, que la gente mestiza, la gente extranjera que nos visita, pueda conocer un poco más de su cultura, porque esa es nuestra fortaleza acá en el cantón, y obviamente no tenemos que permitir que nuestras culturas pues tal vez se vayan perdiendo con el tiempo. ¿Qué otro rol cumplen las 7 nacionalidades indígenas en Pastaza, más allá de la presentación de, de sus danzas, de tal vez con el chamanismo también. ¿Tienen otros roles durante esta propuesta? Pero bueno, durante toda la propuesta es interesante porque la mayoría de las nacionalidades indígenas que nosotros tenemos acá en el cantón, ellos ya han empezado a emprender en la actividad turística. Es por eso que dentro de sus territorios ellos ya hacen lo que es turismo comunitario. Entonces ellos ya preservan la naturaleza, ellos ya tienen espacios para que los turistas puedan llegar, tener ese contacto con las plantas, con los animales, crear esa conciencia ambientalista de no maltratar nuestras especies de la flora y de la fauna. Entonces el espacio que ellos tienen también es para dar a conocer su territorio y que la gente después vaya y pernote dentro de sus comunidades y vivan esa experiencia que es compartir con personas de otras nacionalidades. Entonces también les apoya a ellos obviamente para que den a conocer su territorio y obviamente a futuro puedan ser turismos comunitarios sostenibles en el tiempo, que ellos puedan tranquilamente poder lucrar de esta actividad, preservar nuestra flora, nuestra fauna, y que ellos obviamente puedan tener una estabilidad económica que les permita salir adelante. Bueno, hay una oferta bastante amplia la que está presentando Pastaza. ¿Cómo se encuentra el sector turístico? Ahora nosotros podemos alegremente hablar de esta reactivación, de la oferta, de fechas, actividades, en fin. 2020 fue un año bastante complicado, todo paralizado con la cuarentena y todo eso, pero ¿qué impactos tuvo la pandemia en el sector? Bueno, para nadie es un secreto que uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19 fue justamente el sector turístico, porque la actividad turística radica en que yo me tengo que movilizar de un lugar a otro, y eso no lo pude hacer durante un año y medio, y hasta ahora todavía es un poco complicado hacerlo. Entonces, uno de los factores más importantes, o mejor dicho, los que más afectaron al tema económico de la actividad turística, pues fue la pandemia del COVID-19. Entonces nosotros ahora con todos estos eventos que estamos armando, con todas estas actividades programadas que estamos haciendo, lo que buscamos es que obviamente se empiece ya a reactivar el sector turístico, que se empiece a reactivar los hoteles, las cafeterías, los restaurantes, el turismo comunitario mismo en nuestras mismas comunidades, que ya empiece a haber esa acogida a estos establecimientos que durante todo este tiempo básicamente no han estado trabajando. Entonces, nuestra intención es eso, crear actividades que hagan que la gente visite el cantón, que pernote por lo menos una noche y que eso les ayude a ellos a reactivarse. ¿Y la actividad turística es, qué lugar ocupa la actividad turística dentro de la economía del cantón? Ya, bueno, nosotros acá en el cantón Pastaza, la mayoría de personas, su actividad económica se refiere al tema de lo que es empleados públicos o empleados privados. Nosotros tenemos alrededor de un porcentaje de un 30% de la población que se ha dedicado a emprender, de los cuales yo me atrevería a decir que un 10 o un 15% se ha dedicado a la actividad turística. Entonces, o hay personas que tienen sus otros negocios, que tienen sus otros trabajos, pero que también emprenden en la actividad turística. Entonces tenemos un porcentaje considerable que hace que obviamente nuestra mayor preocupación en este momento como GAT municipal es empezar a reactivar justamente la parte turística, porque nosotros acá en el tema del cantón Pastaza tenemos bastante infraestructura hotelera. Entonces ellos obviamente tienen una infraestructura que con el tiempo se puede deteriorar, pagan impuestos, pagan obviamente personal para que el establecimiento siempre esté de la mejor manera. Entonces, es allá donde queremos apuntar nosotros, ayudarles a que ellos también ya se empiecen a reactivar, como ya se han venido reactivando otros sectores, o como por ejemplo algunos sectores nunca fueron golpeados, como el sector comercial en el tema de venta de víveres. Ellos nunca tuvieron que vivir la experiencia de ser golpeados con la pandemia, o al menos no a la cantidad o al porcentaje que los hoteles o los atractivos turísticos. Bueno, seguramente se van a ir ya recuperando. ¿Hay las garantías entonces para el turista de foráneo de afuera de Pastaza para llegar a disfrutar de esta oferta? No sé si se encuentran ya vacunados del sector turístico al menos. Sí, nosotros tenemos, bueno, acá en la población tenemos un promedio del 70% de población que ya está vacunada, que al menos ya tiene por lo menos la primera dosis de la vacuna, lo cual es bastante bueno. Y obviamente se ha dado prioridad también al sector turístico. Hace 15 días, hace 3 semanas, se estuvo ya poniendo la primera dosis de todo el sector turístico. Obviamente esto es algo opcional, ¿no? No les podemos obligar a las personas a que asistan a vacunarse, pero siempre se está concientizando para que lo hagan, con la intención de que ellos obviamente también se puedan proteger. Adicional a eso, nosotros somos muy conscientes que la pandemia no ha terminado, es por eso que en todos nuestros eventos tenemos protocolos de bioseguridad y un plan de contingencia. Vamos a tener una carpa segura donde vamos a estar dotando de mascarillas, dotando de alcohol, tomando temperatura, haciendo conciencia sobre el distanciamiento, haciendo pruebas rápidas también. En el caso de ya estar vacunados, solicitarles el carnet para ver que efectivamente están vacunados. Y ya viene aquí, obviamente, ya la contraparte de la ciudadanía también, ¿no? Que tiene que entender y que tiene que cuidarse sola si es que no quiere que, obviamente, su salud se vea afectada. Eso en cuanto al término de bioseguridad. La seguridad de la ciudadanía, temas de delincuencia, ¿cómo se está coordinando desde la municipalidad? Claro que sí. Bueno, nosotros como municipalidad legalmente no es nuestra competencia, por así decirlo, el tema de seguridad. Sin embargo, obviamente es nuestra responsabilidad poder brindarle los mejores espacios a nuestra gente, porque para eso estamos en el sector público. Justamente la noche de ayer tuvimos una reunión con el señor alcalde y con varias personas que forman parte de lo que es los espacios de participación del municipio, y hemos ya hecho brigadas, hemos hecho ya equipos de trabajo donde que vamos a estar durante todo este mes resguardando la seguridad de nuestra gente, doblegando esfuerzos, doblegando horarios, para que obviamente toda la gente que venga a visitar nuestro cantón y nuestra misma gente de acá pueda tener seguridad. Adicional a eso, la Policía Nacional también está ya trabajando, igual están haciendo dobles jornadas de trabajo, dobles equipos de trabajo, con la intención obviamente de que en este agosto no tengamos obviamente ninguna novedad en el tema de delincuencia y ese tipo de cosas. Y obviamente la intención es nosotros llegar a futuro a tener, como teníamos no hace mucho tiempo, hace pocos años atrás, pues un Puyo totalmente seguro y libre de delincuencia. Madeline Regalado, ella es directora de turismo del GAD municipal de Pastaza, nos acompaña esta mañana aquí en Cultura FM, y estamos conversando sobre la oferta turística que tienen durante el mes de agosto. Se viene un feriado y ellos tienen una oferta que les puede interesar a mucha gente, ¿no? Se trata de un turismo cultural, natural y deportivo, de aventura, que es una de las últimas propuestas que empiezan a generarse en este espacio. ¿Cuál cree usted que es el mayor atractivo de este lugar de nuestro país por el cual la gente en este feriado debe sí o sí visitar esta localidad? Claro que sí. Bueno, una de nuestras fortalezas es la diversidad de escenarios que nosotros tenemos dentro del cantón. Porque si tú quieres hacer deportes extremos, tienes el río Pastaza, tienes el río Puyo, tienes cascadas, tienes cavernas. Si tal vez te gusta la tranquilidad, quieres tener ese contacto con la naturaleza, tienes turismo comunitario donde que tú puedes tener ese espacio con la flora, ese espacio con la fauna para poder conectarte. Si tal vez solamente quieres descansar, quieres tener un lugar tranquilo, también tenemos espacios como son igual en las comunidades, lugares totalmente alejados o incluso hosterías dentro de la ciudad que brindan toda la infraestructura para que tú puedas tener un buen descanso. Si quieres un poco de diversión, eres joven, quieres salir, también tenemos una zona rosa donde que la gente puede salir a disfrutar de una discoteca, de una cafetería, de un bar. Si quieres tal vez tener una experiencia gastronómica diferente, tenemos los maites, tenemos los chontacuros, tenemos el famoso volquetero, tenemos una variedad de escenarios diferentes dependiendo de la experiencia que tú quieras vivir. Y adicional a eso, algo bastante interesante acá en nuestra localidad es el clima, porque tú puedes amanecer con lluvia, pero a la hora, a las 2 horas, tú ya tienes un lindo sol que te va a permitir disfrutar de los escenarios que tenemos. Adicional, somos una ciudad tranquila, una ciudad muy amigable, una ciudad muy cordial, y justamente estamos aquí pues para brindarle la mejor experiencia a los turistas. En esa temporada entonces el clima se presta para visitar Pastaza, ¿no encontramos las fuertes lluvias quizás que a veces ahuyenta a la gente? Claro que sí, nosotros ahorita en agosto estamos ya en temporada de verano. Nosotros aquí estamos con unos lindos soles para que la gente pueda venir, pero sin embargo, si es que llueve, también tenemos alternativas para la lluvia. Tenemos miradores que tranquilamente pueden visitar cuando está lloviendo. Tenemos el mismo tema de la danza, del chamanismo, de la toma del aguayuso. O sea, tenemos varias actividades que en el caso de que esté lloviendo lo puedan hacer. Tenemos también las chivas turísticas que nos van a llevar a recorrer varios atractivos turísticos que tenemos dentro del cantón y van a poder conocer lo que normalmente no conocerían si es que vendrían al Puyo y obviamente no conocen. Entonces las chivas van a estar disponibles para todos los turistas que vengan, les vamos a llevar a distintos atractivos turísticos que tenemos. Bueno, sin duda hay mucho por ver, conocer, visitar allá en Puyo, en Pastaza, en esta temporada de agosto. Si no tienen la oportunidad, al menos en este feriado, quedan todavía diferentes actividades hasta inicios de septiembre. La agenda, por favor, ¿dónde puede encontrar la gente, las personas que nos escuchan? Claro que sí, la agenda ustedes lo pueden encontrar en la página del municipio de Pastaza. También lo pueden encontrar en la página de la MUNI, que también es de la radio de acá, del Cantón Pastaza. También pueden encontrarla en la página que se llama Puyo Turismo, que es la página oficial que nosotros manejamos para las actividades turísticas. Ahí básicamente pueden encontrar toda la agenda que nosotros tenemos. Vamos a estar haciendo ya lanzamientos en otras redes sociales y otros medios de comunicación también, para que lo puedan visualizar. Perfecto, amigos, ahí lo tienen. Entonces la invitación está hecha, la decisión la toma usted. Queremos agradecer en esta mañana a Madeline Regalado, ella es directora de turismo del GAD municipal de Pastaza. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuatro noches llenas de arte y magia musical, expresados a través de talentosos artistas de 40 agrupaciones de 15 países y como anfitrión Ecuador. Estarán en el séptimo Festival Internacional de Música de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, organizado por la Camerata de la institución. Este 6 de agosto, a las 7 de la noche, con géneros y estilos de corte académico y con los ritmos y colores que el folclore de cada nación tiene para ofrecer. Bienvenidos al Facebook Live de la Casa de la Cultura, a disfrutar de bellas melodías y a sonreír, porque su sonrisa es la nuestra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, viernes 6 de agosto del año 2021, amigos y amigas de este espacio radial de Zona Cultura, del informativo Zona Cultura, estamos como cada mañana acompañándoles aquí, estamos en 100.9 Cultura FM, en 940M y en nuestras plataformas digitales. Estamos acá en el Facebook Live de Radio CCI de Cultura FM, los medios de nuestra institución y donde ustedes comparten este espacio que diariamente les presenta a artistas y gestores culturales de nuestro país, de nuestra ciudad y del mundo, porque tenemos también entrevistas internacionales. Hoy vamos a hablar con un grupo de chicos que nos habían escrito precisamente a nuestras redes sociales y le invitamos a otros grupos que lo hagan, porque acá damos el espacio precisamente a ellos para que nos vengan a mostrar, en este caso, escuchar su música. El público escuchó precisamente en radio, quienes están en 100.9 FM, 940M, el tema de los chicos de Amarelo Soul. De acá, quienes están en Zoom nos pudieron disfrutar también de este videoclip de ellos. Les queremos contar, antes de iniciar la entrevista, ellos nacen como agrupación musical en el año 2014. Durante los siguientes años de trayectoria se destacaron como una agrupación intérprete de varios ritmos musicales, como la cumbia, la balada, el reggaetón instrumental y nacional. En el año 2018 participaron en la tercera edición de Chillo Fest, realizada en la parroquia de Conocoto, quedando como segundos finalistas de este concurso. En 2019, Héctor y Karina, integrantes de Amarelo Soul, participaron en el primer festival de Nuestro Pasillo, realizado por la Casa de la Cultura, donde terminaron como finalistas dentro de los 20 mejores dúos del Ecuador. Ellos son entonces quienes nos acompañan esta mañana. Les queremos contar nosotros los datos y ellos nos van a ir contando a lo largo de los minutos más detalles. Yanin Carolina Santamaría nos acompaña. Estamos con Héctor Alexander Santamaría. Estamos también junto a Karina Santamaría. Estamos con Heidi Camila Santamaría, con Daniela Milagro Santamaría. Como ya lo escucharon, ellos son una familia, un grupo musical que precisamente se unen, se juntan y nos ofrecen esta mañana acá su historia y su música. Empezamos entonces dándoles la palabra a ustedes, chicos. Coméntenos más de la historia de su agrupación, más detalles de con los que nosotros ya empezamos. Buenos días, chicos, bienvenidos a Zona Cultura. Nunca lo valoré, el amor que tenía. Buenos días. estás? Muy contentos, ¿verdad? Sí, muy contentos, muy emocionados también de estar aquí en esta hermosa mañana. También agradeciéndote a ti, Javier, también por la acogida que nos está brindando la radio Casa de la Cultura, por el espacio brindado, ya que nosotros estamos muy contentos también de dar a conocer nuestra música a toda la gente, a todo, ya sea jóvenes, adultos, para que se enamoren también de nuestra música y de lo que nosotros hacemos. Perfecto. Empezamos, Héctor, escuchando nosotros acá una canción, decíamos a quienes están en radio y observaron el video, quienes están en Facebook Live. Coméntenos un poco cómo fue este trabajo musical de ustedes. Sí, aquí le voy a dar la palabra primero a Janine para que ella primero dé unas pautas sobre la canción, porque ella fue la primera co-creadora del primer tema de nuestro primer sencillo. Perfecto. Sí, buenos días. Bueno, la canción Nada de Nada la escribí justamente cuando se empezó esto de las restricciones por la pandemia. Entonces, digo, ya tenemos que ponernos a componer ya que estamos aquí, pues entonces empecé en el piano haciendo la letra del Nada de Nada y dije, no, tenemos que, esta letra está inspirada en que tenemos que ponerle a veces a una relación que no va bien, un final, y también darnos cuenta de que podemos estar en una mejor condición. Sí, porque era más o menos la canción como una baladita y más o menos inició como una pequeña balada, después dijimos como que está para más, y así es como nos quedó el último resultado, el Nada de Nada, que también fue producida por nosotros, escrita también por nosotros, y ahí lo tienen con ustedes, el resultado final de nuestro primer sencillo, Nada de Nada. Claro, Heidi, ¿quién nos puede contar de lo que es ustedes como familia? ¿Cómo se juntaron? ¿Cuándo dijeron ustedes, hagamos de esta agrupación, integrémonos y cantemos? Hagamos de esto que pues, le va a agradar al público. Ok, ¿sabes? Nosotros hemos sido unidos desde chiquitos y creo que la música nos unió. Desde muy pequeños hemos estado en juegos con la música, en baldes tocando ritmos y todo eso. Entonces, nosotros veíamos videos de artistas, de rock. Era específicamente mi padre, mi papi, Héctor Santamaría, quien nos traía los videos y los veíamos en los conciertos. Y pues nosotros soñamos desde ese momento en estar en una tarima frente al público, expresarnos y que la gente se nos entretenga. Enamore, ¿ya? Sí. Sí, sí, mi siguiente pregunta era para Danielita y hablar de la edad de ella, que es la más pequeña del grupo, y iba a decir, yo ya me ganaron ustedes. Bueno, yo soy la menor de todas, tengo 14 años, y pues sí, empecé primero con algo sencillo, que es el güiro, que me enseñó mi hermano Héctor, después me fueron enseñando poco a poco ritmos de batería, y así fue como yo empecé a tocar la batería, y justamente mi hermana le saqué de ese puesto, claro, ella nos ganó. Bueno, sí, ¿Están todos los hermanos o hay alguien que no le gustó la música? No, estamos todos. Somos los cinco hermanos, soy el único varón de todos, el bendecido. Sí. Y sí, pues a todos nos ha nacido este amor por la música desde muy chiquitos, gracias al apoyo de nuestros padres y gracias a Dios estamos juntos aquí, deleitándoles a ustedes con nuestra música. Pero todos, entonces, ustedes como cinco hermanos han demostrado que les gusta la música y que esto les apasiona, Heidi. Así es, nos apasiona y es lo que más nos une la música, nos une como hermanos. Claro. Sí, aunque pueda. Yo quería aprovechar el dato que contaba al inicio de la entrevista, ¿no? Esta participación de ustedes en el primer festival Nuestro Pasillo, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo lo vivieron ustedes y el quedar dentro de los 20 mejores dúos del país? Bueno, fue una experiencia inolvidable porque realmente no nos esperábamos. Janine fue quien nos inscribió en el casting. Ajá. Probamos suerte, se podría decir. Pero había que mandar un video ahí cantando o un audio, algo así. Un audio cantando y cuando... Porque era de un concurso entre todo el Ecuador, ¿no es cierto? Porque después nos mandan un correo diciéndonos que hemos sido elegidos dentro de unos 50, los 150 o 120 mejores dúos, o sea, elegidos para participar. Ajá. Más o menos la historia es así. Yo encontré el concurso en redes sociales y dije, vamos, hagámosle el concurso. Le dije, aquí tengo a mis hermanos que cantan bien. Yo le dije, vamos a hacer el dúo. Y no sabíamos cantar a dúo, o sea, así súper bien. Entonces dije, preparémonos igual. Mandamos la inscripción y todo eso y nos llega el correo justo un domingo, me acuerdo, estábamos desayunando. Digo, estamos dentro de los 120 mejores dúos del Ecuador porque han escuchado nuestro audio. Claro. Dije, qué bien. Y nos presentamos y después sale el sorteo y quedamos dentro de los 20 mejores dúos del Ecuador. Y así pues quedaron semifinalistas mis hermanos. Sí, queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes nos acompañan en 100.9 Cultura FM, en 940M, y acá en el Facebook Live de Radio CSI de Cultura FM, que estamos hoy, esta mañana, en un día más distendido. Siempre tratamos de los viernes ofrecerles música, y eso tenemos esta mañana junto a los hermanos Santa María. Estamos con Janine, estamos con Héctor, estamos con Karina, con Heidi, y como decíamos, con la más pequeñita del grupo en edad, que es Daniela, que nos acompaña también acá en el informativo de Zona Cultura. Marelo Soul nos acompañan y estamos conversando estos minutos acá con los chicos. En la última pregunta hablábamos de esta participación precisamente en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chicos, vamos a ofrecerle algo al público acá a capela, también que ustedes nos presenten el tema que ustedes lo decidan, el tema que ustedes quieran compartirle a nuestro público, a quienes están acá conectados en video y también en nuestras frecuencias. Bueno, pues les vamos a deleitar con nuestra primera canción, Nada de Nada, que suena así. Hoy. Me voy de aquí, no valió nada del amor que yo te di. Sinceramente debí saberlo cuando te conocí. Que tú no solo eras para mí, a tus mentiras le pongo fin. Nada de nada saco de aquí, no queda nada. Que tú no solo eras para mí, a tus mentiras le pongo fin. Nada de nada saco de aquí, no queda nada. Y nosotros somos Amarelo. Muchísimas gracias, eso ha sido Nada de Nada y lo pueden escuchar en todas las plataformas favoritas, que lo tenemos en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music y Claro Music. Eso es. Perfecto, chicos, eso nosotros queríamos destacar también, ¿no? Ahora los artistas, el público de los artistas son las redes sociales, son las plataformas como el Spotify, como estos medios virtuales donde el público les respalda no solo escuchando su música, sino comprando también el material de ustedes como artistas. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo ha sido ese trabajo también de trasladar la música a estos medios? Sí, pues ha sido un camino un poquito, para nosotros un poquito nuevo, porque estamos con nuestro primero y segundo sencillo recién lanzado también y sí, pues nos ha tocado aprender también a manejar este tipo de plataformas digitales. Claro, es, por ejemplo, este mundo de la música no es solo de crear. En esta actualidad no es solo ya de componer nomás, sino que el músico tiene que volverse ya un empresario. Entonces, como tú dices, esto de las plataformas digitales es un mundo ya de enfocado a una parte, digamos, operativa de la música. Entonces, nos tocó prepararnos, saber qué hacer, qué no hacer. Pues eso, todos nos estamos dividiendo también las tareas, dividiendo como departamentos para darle ya a Marelo Soul su forma de un grupo ya que se empiece a consolidar ahí en el Ecuador. Claro. Héctor, ¿qué representa, qué dice el nombre, qué significado tiene Marelo Soul? Marelo Soul también significa alegría, significa también un poquito de espontaneidad. Y también algo más que Karina también nos puede decir. Significa hermandad, un poco de picardía, la originalidad en la que nosotros componemos cada canción y la transmitimos hacia nuestros seguidores para que sientan lo que es Amarelo Soul, sí. La esencia de Amarelo Soul en cada canción. Claro. Daniela, ¿en quiénes se inspiraron ustedes desde que nace el grupo? ¿Qué podemos decir en cuanto a otras bandas, a otros artistas, a otros géneros? ¿Qué podrías destacar? Bueno, mis hermanos desde pequeños escuchaban varias músicas, rock clásico, baladas, cumbias, Soda Stereo, por ejemplo, y en eso se fueron inspirando. Y yo también empecé a escuchar músicas y desde ahí a nosotros dijimos, bueno, nosotros también queremos hacer eso, nos gusta, incursionamos. Entonces, ha sido de todo un poco que a nosotros nos ha inspirado, ¿no es cierto, Camilo? Sí, y también en este momento estamos incursionando en este tema de lo que es el género pop urbano latino, en el que se está focalizado el grupo Amarelo Soul, y creo que con esto nos vamos de largo con el género pop urbano latino. Claro, chicos, quería también topar el tema, estamos llegando a los últimos minutos, no quería dejar pasar sobre el último sencillo que ustedes lo presentaron en este 2021, que decimos es complejo, sobre todo para ustedes como artistas, porque lo más importante que ustedes tienen es el público, y es lo que ahora nos dicen, ¿no? El no tener grupos de grandes personas por el tema de la pandemia, por el tema del distanciamiento y todos estos espacios que continúan cerrados. Ustedes presentaron en este 2021 la canción Se Olvidó, una propuesta musical que destaca más en lo que es el género urbano. Sí, justamente hicimos en el anterior mes, que sí es bastante inspirado en el género ya pop urbano. Ahí van a encontrar, por ejemplo, la letra es una letra de desamor, donde inspira un amor no correspondido y que al final la pareja termina cansándose de esa relación y termina diciéndole hasta aquí nomás. Y se olvida de él. Sí, porque tú te olvidas de mí y yo también me voy a olvidar de ti. Ajá. Perfecto, gracias chicos por todo esto que hemos compartido esta mañana. Acá la historia de ustedes, la agrupación, lo que es los temas que han presentado y decimos, ¿no? Este último en 2021, la canción Se Olvidó, que queremos que el público vaya a observarlos también en redes sociales. Les vamos a dejar este último minuto para cada uno despedirnos y sobre todo que ustedes le inviten al público, ¿no? El objetivo de este espacio es dar a conocer a los artistas ecuatorianos, por supuesto, y que la propuesta de ustedes llegue a productores musicales para que luego puedan contactarles también para grandes eventos que tenga nuestra ciudad, nuestro país, con el tema de la pandemia, que de a poco con la vacunación estamos buscando esa reactivación del sector cultural, del cual son parte ustedes, por supuesto. Empezamos con Héctor para ir con las chicas luego, despidiéndonos de esta entrevista. Héctor, su despedida, por favor. Sí, bueno, primero muchas gracias a ti, Alex, por la entrevista y a todos nuestros oyentes. Invitarles a que visiten también nuestras páginas oficiales, que estamos como Amarelo Soul, en Facebook, igual en YouTube, Amarelo Soul, en Instagram, y agradeciendo a todo el público por darnos también la acogida en nuestros shows en vivo que hemos estado presentando, y nada, que nos sigamos cuidando para que podamos salir juntos de esta. Por supuesto, vamos con la despedida de Janine Carolina Santa María, que ya está en piano y sintetizador. Su despedida, Janine, por favor. Ya, muchas gracias primero por este espacio que nos brinda la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura. Y sí, nosotros somos un grupo musical de muy joven, y lo que más anhelamos es hacer que nuestra música llegue a los corazones del público. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Nos vamos con la despedida también de Karina Giselle Santa María, guitarra y voz principal de la agrupación. Bueno, muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por darnos este espacio y también a ti por entrevistarnos. Muchísimas gracias, Javier. Y les voy a dar un mensaje acá a los artistas y a cada uno de los que nos está viendo, que crean en sí, crean en ustedes, porque el único límite que existe son ellos mismos. Nunca decaigan, siempre sigan adelante y confíen en Dios, porque todo lo que ustedes piensan, creen y quieren, Él se los va a conceder. Gracias, Karina. Vamos con la despedida de Heidi Camila Santamaría, bajo eléctrico y voz principal. Su despedida, Heidi, por favor. Muchas gracias por tu apertura. Me encantan estos espacios que dan a los artistas que quieren emerger, ¿sabes? También quisiera alentar a esos artistas que tal vez estén con una idea de que no van a salir. No, sí pueden, y también busquen un apoyo en el que puedan confiar. Eso es, muchas gracias por entrevistarnos, nos ha encantado estar aquí contigo. Gracias, Heidi. Cerramos con Daniela Milagro Santa María. Les decíamos, ella es la dueña de la percusión del grupo. Daniela, vamos con tu despedida. Bueno, sí, muchísimas gracias por habernos dado este espacio de entrevista a nuestro grupo musical Amarelo Soul, y también a todo el público que nos está escuchando, que espero que nuestra música les guste, les llegue al corazón, porque nuestro objetivo es que nosotros salgamos al mundo a conocer nuestras creaciones, que lo hacemos de corazón. Para todos ustedes, para que la pasen bien, para que se diviertan, y también puede ser para un poco de despecho. Y bueno, una buena mañana. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, a ustedes por habernos acompañado acá estos minutos en el informativo de Zona Cultura. Como decíamos, hoy en este viernes distendido, presentándoles a nuestros oyentes y a quienes están acá conectados en los medios virtuales en el Facebook Live a la agrupación Amarelo Soul. Hemos tenido el gusto de recibirlos a los cinco hermanos, a Janine, Héctor, Karina, Camila y Daniela Santa María, que ellos integran esta agrupación. No se vayan, amigos, porque nos quedamos con más música que nos presentan los chicos de Amarelo Soul. Muchísimas gracias. Y no se olviden, nosotros somos Amarelo. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, que pasen muy bien. Ha sido un gusto entrevistarles. Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo martes 10 de agosto a partir de las 7:30 de la mañana con más información sobre arte y cultura. Que disfruten de este fin de semana y además tenemos feriado, así que a cuidarse, mis estimados amigos. Un fuerte abrazo. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.